El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. ¿Cómo están todos ustedes, mis radiotientistas? Como siempre, aquí cada viernes a las 9 de la mañana, tu programa Por Amor a Ti, y ahora sí, en ambiente navideño. Y esto va para largo hasta el 6 de enero del 22, esperando que todos estemos muy bien para esa fecha, y damos gracias a Dios porque ya estamos a 19 de noviembre. Y bueno, quiero informarte que me puedes estar escuchando a través de esta tu emisora Radio Tiempo 1200 AM y también por la web internet radiotiempo1200.com. y si tienes una laptop, una computadora o un celular de estos modernos que están vendiendo, que le llaman de alta tecnología o baja, pero que son inteligentes, no son de los telefonitos que llaman pues perolitos, me puedes estar escuchando. Este es un programa del Ministerio Por Amor a Ti, de la Iglesia CD Amor o CDA, Comunidad de Amor. Y me pueden estar ubicando a través de Telegram, Por Amor a Ti, con 3i. Y bueno, estamos muy contentos porque se han agregado más personas. Una persona de Brasil, venezolano, pero de los inmigrantes, pero que están en Brasil. Y bueno, van a poder estar escuchando este programa, que también se está compartiendo vía WhatsApp. Si usted desea, pues intégrese al WhatsApp o intégrese a Por Amor a Ti, que estamos mandando el programa, si es que usted no lo puede escuchar en un momento dado. También me pueden estar agregando a las redes sociales @iglesiacdamor o @johnnyquintero, y puede estar mandando mensajes de texto al 04-1414-3996. Y bueno, quiero agradecer a todos ustedes por la sintonía que tenemos, pero antes vamos a identificar la emisora. En la dirección general, a Andrés Noguera, En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien les habla, el apóstol Johnny Quintero. Pero usted sabe, con toda confianza me puede llamar pastor, hermano, siervo, como usted sienta. Y también, bueno, si usted quiere, puede ir a la congregación todos los domingos. Bueno, este domingo son las elecciones, los que quieran cumplir con el deber cívico ciudadano, pues hágalo correctamente, vaya después a su congregación y ejerza pidiendo oración al Eterno. Bueno, quería decirle a cada uno de ustedes muchas gracias por la sintonía, por los mensajes de texto, por las peticiones, por, bueno, esas alegrías pequeñas que a veces yo no contesto por falta de tiempo. No crean que no estoy pendiente, pero bueno, cuando me ofrecen, como una hermana que me estuvo ofreciendo un dulce cuando pudiese ir a la iglesia porque se dio cuenta que soy muy dulcero, bueno, todas esas ofrendas son bienvenidas, que ahí después vemos cómo le damos para bajar la azúcar. Pero bueno, gracias a todos ustedes, a todos los que me escriben también pidiendo oración. Son realmente tantas oraciones que piden, que bueno, gracias. Estamos pues orando, clamando por cada uno de ustedes, por cada necesidad que hay. Todos nosotros tenemos necesidades. Ustedes oran por mí, yo por ustedes, y bueno, y oren por el programa, oramos por el país, oramos por los esposos, por las esposas, por los hijos, en fin, por las autoridades, porque todos necesitamos oración. Bueno, y precisamente me escribió Ana Morales. Lo que pasa es que Anita, este es un programa grabado, ¿no? Entonces ustedes me mandan los mensajes y bueno, yo los anoto. En lo particular, los hermanos, mi persona, estamos orando, pero podemos anunciarlo en la radio en la próxima, en el próximo programa, que por lo general es grabado. Entonces por eso digo, me escribió la semana pasada Ana Morales pidiendo oración por sus nietos. Y qué linda ella, preciosa. Ella me dice que haya regalos en Navidad, no solamente para sus nietos, sino también para todos los niños de los Valles del Tuy, porque ella está por los Valles del Tuy, y también no solamente a todos los niños de los Valles del Tuy, sino a los niños del mundo, de Caracas, de Maracaibo, de Dominicana, de Estados Unidos, de Rusia, donde hay cristiandad y donde hay niños en pobreza, pues que reciban sus regalos, pero no solamente los regalos el 24 en la Nochebuena, sino también en aquellos países como en España, que reciben los regalos en los reyes. Y bueno, ya comentando un poco de aquí y allá, nos vamos a las efemérides. Y hoy 19 de... Mire, pero qué cosa más curiosa, ¿no? La humanidad no haya que hacer, en vez de ponerse a leer la palabra, a estudiar la palabra, a escudriñarla, a que le entre en su corazón, a aprender bien. Miren lo que está pendiente. En vez de crear un día internacional para adorar a Jesús, pues ponen, hoy es el Día Mundial del Retrete. ¿Qué tal? Día Mundial del Retrete. También, bueno, hoy es nuestro día, porque lo otro sin comentario. Hoy es nuestro día, el Día del Hombre, Día Internacional del Hombre. Lo que pasa es que al hombre nos tienen un poco olvidados. Hoy es el Día Internacional del Hombre. También es el Día Mundial para la Prevención, esto sí es importante, para la prevención del abuso contra los niños, que siempre hay gente inadaptada sexualmente y bueno, abusan contra los niños, y eso sí debe ser pues denunciado y juzgado. Un día como hoy, pero en 1819 se inaugura el Museo del Prado, y en 1850 se inaugura también el Teatro Real de Madrid, para aquellos que conocen este teatro. Y Un día como hoy en la India, pero de 1917, nace Indira Gandhi. Ella fue líder de la India, que por cierto murió asesinada. Y en 1942 nace Calvin Klein, para aquellos que le encanta y están pendientes de la moda. También un día como hoy muere Toña la Negra, actriz y cantante mexicana, en 1982. Y en 1990, algo que a veces, pues, para muchos de nosotros que no podemos comprar la licencia, y a veces, bueno, nos ponen, trae ciertos problemas. En 1990 Microsoft Office lanza pues su Office, ¿no? Que por lo general siempre están cambiando los programas, y ese es el problema, y los programas no son muy económicos, que digamos. En 1994 se inaugura el Museo Marino de Margarita. Este sí es lindo y es importante irlo a visitar. Y en 2008 se inaugura el Museo Mateo Manaure, en el 2008. Eso, los dos últimos aquí en Venezuela. Y pasamos, bueno, a la nueva traducción viviente. Y tome lápiz y papel, corra y empiece a hacer sus estudios, porque toda la palabra es viva y eficaz para discernir el corazón, partir el corazón, y que usted aprenda realmente de la palabra. Aprendamos todo realmente, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. En la nueva traducción viviente vamos a leer el Salmo 121, 5 al 8, que nos dice lo siguiente: el Señor mismo te cuida, el Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y a salir, ahora y para siempre. En la Reina Valera, vamos a leerlo también, porque es la versión que más conocemos realmente, y se nos hace como la canción cuando aprendemos y le llaman oreja, ¿no? O sea, nos las grabamos. Jehová será nuestro guardián. En el versículo 5 se nos dice que el Señor es nuestro guardián, pero primeramente, antes que eso, vamos a leerlo en la Reina Valera. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, y Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Se dieron cuenta que es la versión que más conocemos realmente todos nosotros. Ahora sí, vamos a analizar el versículo. La palabra, o el Salmo 121, nos dice claramente que Jehová será nuestro guardián. Es nuestro guardián, es nuestra sombra a nuestra mano derecha. En este versículo el salmista habla con una seguridad y una firmeza desde lo más profundo de su alma y de su corazón. En la segunda parte del versículo nos dice que el Señor es nuestra sombra y es nuestra mano derecha. Esto quiere decir que el Señor nunca se apartará de ti, así como tu propia sombra nunca se apartará de tu lado. Siempre que vas a un lugar, tu sombra va contigo, y eso lo sabemos aquí en Venezuela. Cuando hace mucho sol, cuando caminamos por Sabana Grande y está el sol, vemos nuestra sombra. Bueno, así es nuestro Señor, Él nunca nos va a abandonar como nuestra sombra. No hay forma de separarse, y de esta manera el salmista a sí mismo lo compara con Dios, ya que la presencia del Señor siempre estará a nuestro lado. Claro, compara la sombra con Dios. Ahora, el Señor será nuestro protector, o sea, no solamente nos acompañará, sino que será nuestro protector en todo momento. En el versículo 6 dice que el sol no nos herirá de día ni la luna de noche. Yo hablé hace ratito de Sabana Grande, o sea, ese sol no nos va a herir cuando hace bastante sol, ¿no? Al parecer, aquí el salmista lo que hace es una memoria de cómo es el Señor, cómo nos protege y nos cuida y cuida a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Bueno, en ese momento en que el salmista está hablando es Israel, pero el pueblo de Dios también somos nosotros, la iglesia. Y Dios pues fue su protector a la salida de la tierra de Egipto, de donde Dios fue su guía por el desierto. Durante el día él era una nube para dar sombra a su pueblo para que no se fatigara y por el calor sofocante, y por la noche era una columna de fuego la cual les proporcionaba no solamente calor y les alumbraba el camino para que vieran por donde podían caminar. También Jehová en el versículo 7 guardará nuestra alma. Dice que Jehová nos guardará de todo mal. Él guardará nuestra alma. Aquí se entiende que hay un punto donde el enemigo no nos puede hacer daño, porque ustedes saben que el enemigo siempre te quiere hacer daño. Y aquí el Señor no se lo va a permitir, y es en el alma misma si no se lo permitimos. Esto quiere decir si nosotros no abrimos puertas para que el enemigo nos ataque. Dios le dijo a Satanás que podía tocar el cuerpo de Job, pero que su alma no lo iba a tocar. El cuerpo puede morir, pero el alma no. Si hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, el enemigo nunca podrá hacernos daño. Y esto es importante que todos nosotros lo aprendamos, porque siempre parece que le tenemos más miedo a Satanás, al enemigo, que al mismo eterno. Mire, el enemigo se puede meter contigo si tú abres puertas, pero él lo que puede hacer es tocar tu cuerpo, no tu alma, si tú realmente has aceptado a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Ahora, en el versículo 8 se nos dice que el Señor con nosotros está con nosotros desde el principio hasta el fin. Esto quiere decir desde el nacimiento hasta las canas, siempre y cuando tú creas en Él. Jehová guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. El salmista, siendo inspirado por el Señor, nos dice que Dios guardará nuestra salida y nuestra entrada en todo lugar por toda la eternidad. ¡Qué bello es nuestro Dios, que siempre se preocupa por nosotros desde el principio hasta el fin! Nuestro Padre Celestial no es como las cosas de esta tierra. Dios no necesita dormir ni cometer imprudencia y no tiene puntos débiles. Por tener todo el poder que nosotros podemos imaginar, Él nunca nos va a fallar como los seres humanos. Nos puede fallar nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros amigos. Aún los animalitos nos fallan. Imagínate, tú cuidas a un animalito y lo crías y de pronto el animalito se va con otro porque no te quiere. Así ha pasado. Y entonces toda la creación humana te puede fallar, pero Dios nunca te falla. Y a veces apuntamos, es que Dios me falló porque me pasó esto, me pasó lo otro. No, realmente, claro, en un momento de depresión, de tristeza, creemos que Dios nos abandonó, pero Dios no nos abandona. Es en ese momento cuando nos preguntamos si realmente existe seguridad en este mundo. Claro que sí. Existe en las manos de Dios. Este salmo nos dice que todos los problemas y peligros son infinitamente pequeños en comparación con Dios. No existe nada ni nadie más fuerte que Dios. Por esta razón debemos poner toda nuestra confianza en Él, con la seguridad de saber que Él nos puede proteger y nos puede conservar seguros. Absolutamente todos los seres humanos enfrentamos problemas, pero al tener a Dios a nuestro lado, toda adversidad se diluye y desaparece. Este Salmo 121 hace la comparación precisa de Dios con una sombra que nos protege de la fuerza del sol Cuando Dios está a nuestro lado, Él nos cubre y ampara de los ataques más feroces. Si amamos a Jesús, el miedo desaparecerá porque tendremos seguridad en Dios, que nunca cambia y no nos abandona en ninguna situación. Y esto, mi querido oyente, es importante. En ninguna situación, nosotros siempre dudamos, a todos nos ha pasado, ¿por qué no vamos a decir una realidad? Todos en un momento dado hemos fallado y también hemos creído que Dios no está con nosotros, pero eso no es así. El Salmo 121 nos dice todo lo contrario, que el Señor, a pesar de todo, tal vez en el momento no entendemos, no comprendemos, pero el Señor siempre está con nosotros. Obviamente no podemos esperar una vida perfecta y eso es así, pero aún en medio de todo lo que enfrentemos, Jesucristo, como tú le llames, Yeshua, Él no nos va a abandonar. Él está siempre a nuestro lado para apoyarnos. Y claro, ¿cómo no nos va a apoyar si Él murió con muerte de cruz? Él murió por ti, murió por mí. Con el apoyo de Dios y su Hijo Jesucristo podemos destruir los dardos del adversario, porque ellos serán nuestro refugio constante y nuestra seguridad perpetua. No debemos tener miedo, confiemos en las manos de Dios, porque Él nos cuidará para siempre. Y esto es importante, para siempre nos va a proteger nuestro Señor. Es así ante tanta dificultad que vemos diariamente, sobre todo cuando muchas personas, lo que estaba comentando en un principio, te piden oración. Y por lo menos esta semana pude recibir un motivo de oración y estuvimos clamando y tenía yo la seguridad de que Dios podía intervenir. Era para orar por un niño que le dio meningitis. Y lamentablemente hace 2 días el niño murió y era hijo único. Era un bebecito de 3 años, tierno, que nada más ver su foto te produce ternura, te produce cariño, te produce amor. Y sin embargo, falleció. Y para los que somos padres sabemos lo terrible que puede ser la muerte de un hijo, no importa la edad que el hijo tenga. Y ahí es cuando tú te preguntas, ¿por qué? Sin embargo, el Salmo 121 nos dice que el Señor está ahí para cuidarnos, para protegernos, para que no tengamos dolor y para que no tengamos angustia. Y lo que pude recordar es cuando el rey David perdió a su bebé, a su hijo. Independientemente de lo que él haya hecho, él perdió a su hijo. Y él estuvo totalmente dolido, él clamó y pidió, así como estábamos pidiendo por el niño, clamó y pidió. Pero siempre debemos acatar la voluntad del Padre. Es muy difícil, pero la acatamos. Pero el rey David estaba que no comía y estaba muy triste. Pero después que el niño murió, que le avisaron que el niño falleció, entonces, cuando fueron a visitarle, lo vieron que estaba bañado, perfumado, arreglado, digamos, en una actitud un poco más alegre. Y le dijeron, pero ¿cómo es posible que ahora, cuando estaba vivo, que todavía había esperanza, estabas en ayuno, estabas mal, y ahora que se te anuncia que el niño murió, estás bañado, perfumado? Lo cual fue la respuesta del rey David. Y esta es la actitud que debemos aprender a tener. Él tenía confianza y él dijo, ahora yo voy hacia donde está él. Él no puede venir hacia donde estoy yo, pero yo voy a ir hacia donde está él. ¿Y dónde están los niños cuando mueren? Están con el Señor, están con el Creador. ¿Por qué? Por su inocencia.

más. Ven a mi casa esta Navidad, por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad, por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad, por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Y comenzamos con tu programa Por Amor a Ti. Estamos ya en Mateo 27. Estamos ya acercándonos al final del estudio del Evangelio de Mateo. Jesús ante Pilato, los líderes religiosos tenían que persuadir a los gobernantes romanos para que sentenciaran a Jesús a muerte, porque ellos no tenían la autoridad para hacerlo. Los romanos habían quitado a los líderes religiosos la autoridad para aplicar la pena capital. Políticamente esto les parecía mejor a los líderes religiosos, a pesar de todo, más aún tratándose de responsabilizarse de la muerte de Jesús. Querían que la responsabilidad recayera sobre los romanos, de manera que la gente no les echara la culpa a ellos. Habían arrestado a Jesús basándose en algo realmente teológico, blasfemia. Pero ante Pilato esto, ante los romanos esto no tenía ninguna importancia. Entonces su estrategia tendría que consistir en presentar a Jesús como rebelde, aquel que pretendía ser Dios y más importante que el César. Pilato entonces era el gobernante romano para la región de Samaria y Judea, y le tocaba a él juzgar a Jesús. Por eso la estrategia de los líderes religiosos era poner a Jesús como una persona realmente que estaba contraria a la posición de Roma, o contraria a Roma. Era como presentarlo como un subversivo. Vemos entonces que aquí se nos narra también la traición de Judas. Judas quizás estaba tratando de forzar una revuelta contra Roma, pero como esto no se dio, cualquiera haya sido la razón u otra razón que Judas haya tenido, para él fue muy tarde. Los planes que ponemos en acción muchas veces no podemos detenerlo. Es mejor pensar primero en las consecuencias que no pensó Judas. La tarea de los sacerdotes era enseñar acerca de Dios y servir a los demás, y no lo hicieron con Judas, ya que Judas, cuando se arrepintió por su pecado, pues estos líderes religiosos le dijeron: ese es tu pecado, allá tú, ese es tu problema. En lugar de ayudarlo para que hallara perdón, a ellos no les importó. En este pasaje dice que Judas fue y se ahorcó. Sin embargo, dice que cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. La mejor explicación es que la rama del árbol de la que colgaba se rompió y como resultado cayó y se reventó. A los principales sacerdotes no les daba nada el haber dado dinero a Judas para que traicionara a un inocente, pero cuando Judas devolvió el dinero no quisieron aceptarlo porque estaba prohibido recibir dinero de manos de un homicida. Su odio por Jesús les había hecho perder todo sentido de justicia. Ahora vemos que Pilato interroga a Jesús. Delante de Pilato, los líderes religiosos acusaron a Jesús, como ya les dijimos, como un terrorista, parafraseando la palabra para la época. Era un celote, estaba en contra de Roma. Entonces, había que afirmarlo de esta manera porque la parte religiosa no tendría ningún sentido para los romanos. Entonces le dijeron que Jesús se quería proclamarse rey y da lugar a motines. Eran acusaciones falsas, pero aquellos religiosos se habían propuesto matar a Jesús. y para lograrlo quebrantaron varios mandamientos. El silencio de Jesús cumplía una profecía en Isaías 53:7. Pilatos estaba sorprendido de que Jesús no tratara de defenderse. Se daba cuenta de que obviamente había que una conjura contra Jesús y quiso soltarlo, pero estaba bajo presión de Roma en cuanto a mantener la paz en su territorio. Lo menos que le hacía falta era una rebelión originada por aquel hombre callado y aparentemente insignificante. Sin embargo, vemos que lo cambian por Barrabás, que había tomado parte en una rebelión contra el gobierno romano. Era enemigo de Roma, pero para los judíos era como un héroe. Es interesante que Barrabás sí había cometido el delito por el que acusaban a Jesús. Barrabás quiere decir hijo del Padre, lo que era Jesús en relación con Dios. Aunque tenía el deber de hacer justicia, Pilato demostró estar más interesado en la política que en la justicia. Tuvo varias oportunidades de tomar la decisión correcta. La conciencia le decía que Jesús era inocente. La ley romana decía que un inocente no debía morir y su esposa había tenido un sueño perturbador. Pilato no tenía excusa para condenar a Jesús, pero temía a las turbas. Las multitudes son volubles. Si aclamaron a Jesús antes, fue porque pensaban que iba a establecer su reino y sin pestañear lo despreciaron el día viernes cuando su poder pareció desboronarse. Frente al levantamiento de las masas contra Jesús, sus amigos temieron darse a conocer. Estos son los apóstoles y todos los demás amigos de Jesús. La gente prefirió a Barrabás, un homicida y revolucionario, antes que a Jesús, el Hijo de Dios. La gente de hoy día, sigue escogiendo a Barrabás. Prefieren las fuerzas tangibles del poder humano antes que la salvación que ofrece el Hijo de Dios. Y vemos que el ser humano siempre ha sido igual en toda la historia y manipulable porque esa gente fueron manipulables por los sacerdotes y el sumo sacerdote. Vemos a continuación que Jesús es sentenciado a muerte. Al comienzo Pilato dudó, como hemos dicho, en dar permiso a los líderes religiosos para que crucificaran a Jesús, pero comprendió que estaban celosos de un maestro que era más popular que ellos. Pero cuando los judíos lo amenazaron con informar al César de su actitud, se atemorizó. Los anales indican que los judíos ya habían amenazado con presentar una queja contra Pilato por su terco desprecio de sus tradiciones y dicha queja podía originar que Roma lo despidiera. Su puesto estaba en peligro. Los gobernantes romanos no estaban en condiciones de desplegar un gran número de tropas en todas las regiones que estaban bajo su dominio, de modo que una de las tareas principales de Pilato era hacer lo necesario para mantener la paz. Al no tomar una decisión, Pilato estaba tomando la decisión de dejar que la turba crucificara a Jesús. A pesar de haberse lavado las manos, es culpable. El que nos lavemos las manos en una situación difícil no nos libra de culpa, aunque ofrezca una falsa sensación de paz. No busques excusas, acepta la responsabilidad de las decisiones que tome, y eso es importante. Debemos siempre tomar la responsabilidad de las decisiones que nosotros cometemos o hacemos. Siempre decimos, es que tú estamos como Eva y como Adán, que se acusaban mutuamente. La crucifixión y muerte de Jesús. Una compañía romana acompañó a Jesús, eran como unos 200 hombres. La gente todavía se burla de los cristianos por su fe, pero los cristianos debemos animarnos porque Cristo mismo fue objeto de mofa y aún en mayor grado que cualquiera. La mofa puede herir nuestros sentimientos, pero debemos evitar que afecte nuestra fe. Los soldados romanos llevaron a Jesús al pretorio y se burlaron de él, vistiéndolo con una túnica escarlata y poniéndole una corona de espinas. Luego lo llevaron al lugar en que sería crucificado fuera de la ciudad. Se hallaba muy debilitado por los latigazos recibidos y no pudo llevar su cruz. a uno de Cirene lo obligaron para que le llevara la cruz hasta el Gólgota. Los condenados tenían que llevar sus propias cruces al sitio de ejecución, pero Jesús estaba debilitado por los golpes que había recibido. Se hallaba físicamente imposibilitado, por eso obligaron a Simón a que lo hiciera. Simón era de Cirene, al norte de África, y tal vez era uno de los tantos judíos que visitaban Jerusalén durante la Pascua. El Gólgota era un lugar de ejecución, un sitio público prominente en las afueras de la ciudad. Las ejecuciones efectuadas allí tenían como finalidad disuadir a los criminales en potencia. A Jesús se le ofreció vinagre mezclado con hiel para amortiguar el dolor, pero lo rechazó. Se entendía que la hiel actuaba como narcótico y se usaba para calmar el dolor de los moribundos. Jesús habría de sufrir totalmente consciente y con mente lúcida. Las costumbres eran que los soldados tomaran las vestimentas de los que eran crucificados. Estos soldados echaron suerte y se repartieron las vestimentas de Jesús, cumpliendo así la profecía de David. Mucho, y esto es importante saberlo, del Salmo 22 es un paralelo de la crucifixión. Más tarde, vemos a continuación que uno de los ladrones se arrepintió. Jesús entonces le prometió que se le uniría en el paraíso. No sabemos cómo tuvo lugar esta oscuridad, o sea, viendo que después cuando muere hay oscuridad, pero es claro que provino de Dios. La naturaleza testificaba de la gravedad de la muerte de Jesús, mientras los amigos y los enemigos de Jesús por igual permanecían en silencio en la oscuridad. Jesús no estaba en ese momento cuestionando a Dios, estaba recitando la primera línea del Salmo 22, que expresaba la profunda angustia que sintió cuando tomó sobre sí los pecados del mundo y el Padre lo tuvo que abandonar. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto fue lo que temió Jesús cuando oró a Dios en el jardín diciendo que se apartara de él esa copa en el monte de los olivos. La agonía física fue horrible, pero fue mucho más el periodo de separación espiritual de Dios, la muerte de Jesús. Jesús sufrió esta muerte doble, de modo que nosotros nunca tuviéramos que experimentar la separación eterna de Dios. Los espectadores no entendieron las palabras de Jesús y pensaron que llamaban a Elías, o que llamaba a Elías. Como Elías ascendió al cielo sin morir, pensaban que regresaría para rescatarlo de la gran tribulación. En su cena anual de Pascua, cada familia dejaba un lugar extra para Elías, y esto se hace aún hoy en día dentro de la nación de Israel cuando celebran la Pascua, en señal de que esperaban su regreso. El templo tenía tres lugares principales: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar y una sola vez al año para expiar los pecados de la nación. La cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompió en dos en el momento en que Cristo murió, simbolizando que la barrera entre Dios y el hombre había sido quitada. Ahora todos tenemos la libertad de acercarnos a Dios gracias al sacrificio de Cristo. Vemos después que a Jesús lo sepultan. José de Arimatea era un seguidor secreto de Jesús. Era un dirigente religioso, miembro distinguido del Sanedrín. En el pasado, José había temido hablar contra los líderes religiosos que se oponían a Jesús. Ahora, con valentía e intrepidez, pedía tomar de la cruz el cuerpo de Jesús para darle sepultura. Los discípulos que lo habían seguido públicamente habían huido, pero este líder judío que siguiera a Jesús en secreto pasó al frente e hizo lo que era correcto. La tumba en que pusieron a Jesús probablemente fue una cueva labrada en una de las muchas colinas del área. En estas cuevas, por lo general, se podía caminar. la resurrección o la guardia ante la tumba. Los líderes religiosos tomaron la resurrección de Jesús con mayor seriedad que los discípulos, o sea, que creían las profecías. Los discípulos no recordaban las enseñanzas de Jesús acerca de la resurrección, pero los líderes religiosos sí. Por eso casi temían más a Jesús después de muerto que cuando vivía, y tomaron todas las precauciones para que su cuerpo permaneciera en él. Los fariseos estaban tan temerosos de las predicciones de Jesús relacionadas con su resurrección que se aseguraron de que se sellaran la tumba y la custodiaran, debido a que la tumba estaba labrada en la roca en un lado de la colina. Había una sola entrada. Para sellarla, pasaron una cuerda sobre la piedra que cerraba la entrada y sellaron con arcilla los extremos de la cuerda. Pero los líderes religiosos tomaron una precaución mayor. Solicitaron que hubieran guardias en la entrada de la tumba. Con estas precauciones, la única forma en que la tumba podía quedar vacía era que Jesús resucitara. Lo que los fariseos no entendían era que ni la roca, ni el sello, ni los guardias, ni todo el ejército romano podrían impedir que el Hijo de Dios resucitara. Para finalizar y en modo de conclusión, podemos decir que este juicio hacia Jesús fue totalmente ilegal, totalmente. Primero, aún antes de que el juicio empezara, ya se había determinado que Jesús sería muerto. No hubo inocente antes de que se probaran su culpabilidad. Segundo, se buscaron testigos falsos para que testificaran en contra de él, Mateo 26:59. Usualmente los líderes religiosos seguían un sistema elaborado de escrutinio para escoger testigos a fin de asegurar justicia, y esto no hubo. Tercero, no se buscó o permitió ninguna defensa para él, Lucas 22:67-71. Cuarto, el juicio se realizó en la noche, Marcos 14:53-65. Lo que era ilegal desde el punto de vista de las leyes que defendían los líderes religiosos. Quinto, el sumo sacerdote puso a Jesús bajo juramento, pero luego lo incriminó por lo que dijo. Sexto, casos que incluían cargos tan serios debían ser juzgados solo en el Sanedrín, en el lugar de reuniones regulares, no en el palacio del sumo sacerdote. Marcos 14:53. Los líderes religiosos no estaban interesados realmente en someter a Jesús a un juicio imparcial. En sus mentes Jesús tenía que morir. Eso ya estaba decidido. Esta obsesión ciega los guió a pervertir la justicia sin tomar en cuenta que habían sido elegidos para protegerla. Aquí tenemos varios ejemplos de las acciones que se tomaron y que fueron ilegales a la luz de sus propias leyes. Y con esto, mis queridos oyentes, mis queridos hermanos, terminamos el capítulo 27 del libro de Mateo. Un poco largo porque nos narró toda la historia, todo el proceso de la crucifixión de Jesús desde el punto de vista o como lo percibió Mateo. Te recuerdo que estamos ya en servicio. Puedes visitarnos en la congregación. Bienvenido será una congregación familiar, Iglesia CDA. Y si quieres aprender más con nosotros y no a través de la radio, pues ven y aprenderás junto con todos nosotros. Y me despido con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de Yeshua Jesús. Amén. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Olivier Noguera. En los controles, Fabián Talero. ¿Y quién les habla? El apóstol, el pastor, el siervo, el amigo, como tú me quieras llamar, Johnny Quintero. Bendiciones y hasta la próxima semana. Shalom.